Cuando hayan llegado a este número cabalístico, entonces estarán preparados a entrar al número 6 que es, el amor. Explicado de otra manera, tienen que trabajar en estos 7.000 años los números, mejor dicho las zonas y centros energéticos, 3, 4 y 5. Número 3. El 3 es fundamentalmente universal. Se encuentra en la orden del intelecto y la espiritualidad, en Dios, en el cosmos y en el hombre. Significa la suma del 1 y del 2, siendo comparado al cielo y la tierra, unidos los dos se resume a la totalidad. Representa el triángulo, o sea, la divinidad, la armonía y la proporción. Los antiguos pobladores decían que el 3 era un número sagrado, atribuyéndole significados místicos, porque aseguran que es el signo de la perfección. Número 4. Este número está ligado a los símbolos fundamentales, el centro, el círculo y la cruz. El símbolo de la cruz significa lo sólido, lo tangible, lo sensible. La relación que tiene con la cruz hace de este número un símbolo de lo incomparable, la plenitud, lo universal y la totalidad. El 4 simboliza el cosmos, los cuatro elementos. Número 5. Este número representa el ser. Es el número de la unión, del centro y de la armonía. Es el símbolo del hombre, del universo, del orden, de la perfección y de la voluntad divina. También significa los cinco sentidos y las cinco formas sensibles de la materia. Es el símbolo de la perfección del autosacrificio y de la resurrección. Es el triunfo de la vida, la unión indestructible del lado luminoso y del lado sombrío del universo. Hemos dado un pequeño resumen del significado de estos tres números, recomendamos estudiarlos profundamente a través de diccionarios esotéricos o diccionarios de símbolos. Tres etapas que ustedes deberán trabajar arduamente para conseguir pasar al sexto número que es, el amor. El planeta Tera por su concepción general se localiza en el número 3, la causa y el efecto. Por la falta de conocimiento y entendimiento de esta emoción, ustedes se encuentran inmersos en la irrealidad de sus vidas y por este motivo no logran salir, están presos a una energía irreal, fantasiosa, mística y virtual. Ustedes han inventado creencias, dioses, religiones, mística, ritos y mil formas más, las cuales caracterizan las expresiones internas y las necesidades básicas de respuestas que nunca fueron saciadas, ni jamás fueron explicadas. Los recuerdos fueron sepultados tan profundamente, que hoy en día no encuentran su interior y buscan desesperadamente una luz donde se puedan apoyar, porque se están sepultando vivos en sí mismos y en la irrealidad de la locura. No comprenden, no saben, no recuerdan, no tienen la mínima idea del entorno ni de su realidad exacta. Es necesario que ustedes comprendan exactamente lo que significa la ciudad interna, dónde está localizada y cómo pueden entrar. Nosotros existimos en